regresa a mí. No me dejes tan solo, no me vuelvas la cara después de que todo te di. Regresa a mí, golondrina viajera, nunca más hallarás el calor que tú encuentras aquí. Mañana, cuando estés ya cansada de tanto por el mundo correr, regresa a mí, que te estoy esperando con los brazos abiertos que están casi muertos sin ti. Hallarás el calor que tú encuentras aquí. Mañana, cuando estés ya cansada de tanto por el mundo correr, regresa a mí, que te estoy esperando con los brazos abiertos que están casi muertos sin ti. Regresa a mí, ritórname, cara mía. Desde hace tiempo me sucede esto a mí, que me sorprendo hasta yo de estar así. No tengo ganas de salir, le perdí el gusto a todo y si hay una culpa la tienes tú. Desde hace tiempo estoy cambiada, sé que sí. Todas mis ganas ya se han roto contra ti. Si tú eres más fuerte que yo, no me preguntes el por qué estoy pensando que me iré. Si te querré, si lo querré, querré haber hecho lo imposible, pero hablar contigo es en el fondo terminar diciendo frases un poco banales, pero en cambio yo lo sabré. Desde hace tiempo mucha paz entre los dos. Vienes muy poco, ya no escucho más tu voz. Nos entendemos, me dirás, físicamente, pero no, para un amor no basta, no. desde hace tiempo solté el nudo que hubo en mí. Me debatía por partir, ahora sé, y creo que será mejor. No, si lo pienso, no me voy. Amor, te dejo, te dejo.